No sé, sí. Vuelven. Vuelven los almuerzos más, ¿qué? Más famosos. Vuelven los almuerzos más famosos. Pero ¿cómo? ¿Y con qué le engancho? Si tenés más de 59 años. Sí, pará. Si tenés más de 59 años, tercera edad te invita. Para vos que tenés más de 59 años, vuelven los anuncios. Vuelven. El día sábado 10 de marzo a las 12:45 horas. Dale. Vuelven los almuerzos más famosos. Matrimonio me sale. Vuelven los almuerzos más famosos. Tercera edad te invita el día sábado. No, si tenés más de 59. Dale. Vuelven los almuerzos más famosos. Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, te espera el día. Te esperamos. Vuelven los almuerzos más. Vuelven los almuerzos más famosos. Tercera. Vuelven los almuerzos más famosos. Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, el día sábado 10 de marzo a las 12:45 horas. Te esperamos para compartir un momento juntos en compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. No te lo pierdas. Te esperamos el día sábado 10 de marzo a las 12:45. Dale. Vuelven los almuerzos más famosos. Vuelven los almuerzos más famosos. Tercera edad te invita. Vuelven los almuerzos. Dale. Vuelven los almuerzos más famosos. No. Vuelven los almuerzos más famosos. Tercera edad. Vuelven los almuerzos más famosos. Tercera edad te invita. No, yo no lo siento. Pero no, porque después queda como los de Club de Niños. Vuelven los almuerzos más famosos. Tercera edad te invita. Si tenés más de 59 años, el día sábado 10 de marzo a las 12:45 horas. Te esperamos para compartir juntos un momento de amistad y compañerismo delante de la presencia de nuestro Señor. No te lo olvides, el día sábado. ¿Invita? A quien vos quieras. No te lo olvides. No te lo olvides. El día sábado 10 de marzo a las 12:45 horas. No te lo olvides. El sábado 10 de marzo a las 12:45 horas. Te esperamos.